provincias por lluvias y viento. Noticias locales en Canal Sur Radio, son las 10 y 3 minutos de la mañana. Campo de Gibraltar, 16 grados de temperatura, sigue la lluvia y el viento. A esta hora continúan los efectos del duro temporal que está golpeando al campo de Gibraltar, aunque los avisos ya han bajado a nivel amarillo. Lo más difícil se está viviendo en los municipios de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, con fuertes inundaciones y ríos desbordados que mantienen aislado a estos dos municipios. El alcalde de Jimena, Fran Gómez. Bueno, en estos momentos seguimos teniendo lluvias moderadas y vientos moderados fuertes en el municipio, y los servicios de emergencia pues se encuentran totalmente desplegados todavía, atendiendo incidencias que se nos van comunicando o incidencias que hemos sufrido en el día de ayer, como deslizamiento y otras tantas. Seguimos prácticamente con todas las vías de comunicación cortadas a nivel terrestre. Hemos podido abrir hace media hora la A405 a la altura del kilómetro 14. Pues los vecinos de estas dos localidades viven una pesadilla, como es el caso de este farmacéutico Álvaro Mayor, que no puede acceder a su establecimiento. Ahora mismo la farmacia está cerrada, pero en caso de que alguien necesite algo, puede llamarme y yo, personal que tengo allí, puede ir y darle su medicamento si lo necesitase. Pero claro, tardando mucho porque encima no hay electricidad, la comunicación es complicada porque tampoco hay mucha cobertura por el tema de que tampoco hay electricidad. Entonces, bueno, yo me he venido preparado, aquí llevo en la mochila comida, saco de dormir y lo que haga falta, con intención pues de quedarme allí hasta que haga falta, claro. La Junta mantiene este jueves el cierre de la actividad docente en el campo de Gibraltar como consecuencia de esta borrasca Leonardo. También hoy Renfe mantiene suspendidos sus servicios ferroviarios. Campo de Gibraltar, van a dar las 10 y 5 de la mañana. Son autonómicas.